Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya a jueves 28 de mayo de 2015. ¿Quién lo iba a decir? Pudiera decir ahí una abuelita. Bueno, nosotros saludando aquí, muy complacidos, el nombramiento de nuestro buen amigo y camarada Juan Carlos Dugarte como jefe del gobierno del Distrito Capital. Saludamos, por supuesto, también la incorporación a la campaña por la diputación a la Asamblea Nacional de nuestro también buen camarada y amigo Ernesto Villegas, quien hasta este momento se estuvo desempeñando ahí en la jefatura del gobierno del Distrito Capital y que ahora le cede el paso a Juan Carlos Dugarte. Juan Carlos viene del SAIME, él ha sido hasta ahora director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería y se está incorporando por solicitud del ciudadano presidente de la República en este cargo, que estamos seguros que lo va a desempeñar con la mayor altura y responsabilidad y en función de los propósitos comunes que tienen tanto él como Ernesto por darle cada vez un mejor rostro, más amable, más humano a la ciudad capital. Porque además Juan Carlos estuvo ahí, Juan Carlos fue concejal, él ha estado muy activo en el ámbito de la ciudad capital de Caracas, desde hace muchos años en su actividad política con las comunidades, con los colectivos, y sabemos que él tiene el pulso que hace falta tener del sentimiento de todas las comunidades en el ámbito de la capital. Bueno, los saludamos desde acá, nuestro abrazo. Queremos compartir con ustedes hoy una reflexión que está asociada a todo esto que hemos venido nosotros experimentando de guerra económica. Hemos insistido mucho en ello. Hay gente que considera que esto es como el ritmo de la noticia, que tiene que cambiar todos los días, porque si no entonces ya es un refrito y entonces nosotros estaríamos haciendo una repetición cansona del tema. No podemos. Sería una irresponsabilidad si nosotros no estamos encima de este tema. Y sobre todo cuando se están dando indicadores como los que van apareciendo que demuestran que efectivamente desde todo ángulo que se perciba, que se mire, que se aprecie lo que nos está sucediendo en el ámbito económico, vamos a encontrar que ciertamente hay una guerra económica, que además no se trata solo de la guerra, sino que tenemos un problema de fondo que nosotros tenemos que considerar siempre en todo esto, y es que nosotros no estamos en una sociedad socialista todavía. Nosotros somos aquí un instrumento para la construcción del socialismo, del modelo socialista de justicia y de igualdad social, pero en modo alguno podemos afirmar que estamos en el socialismo. Eso sería un atrevimiento, una desmesura inconcebible. En ese sentido es que nos corresponde a nosotros entonces aquí establecer que ya el solo hecho de que nosotros estemos todavía en el ámbito del capitalismo, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista, por supuesto, de la concepción del Estado, tal como está, en la medida en que vayamos avanzando en la construcción del poder popular y de la sociedad comunal a la que nos dirigimos de acuerdo al planteamiento del plan de la patria, nosotros podremos salir de los problemas gruesos, graves, a que nos lleva siempre este modelo, el modelo neoliberal capitalista en el que estamos inmersos todavía. Pero no podemos olvidarnos de eso. Nosotros estamos en el capitalismo. Y el solo hecho de estar en el capitalismo ya es una guerra contra el pueblo, porque precisamente las leyes que rigen la dinámica del capitalismo hace que sea asfixiante la posibilidad siempre de los pobres de acceder a mejores niveles de vida, a mejor calidad de vida, etcétera. El capitalismo es el verdadero enemigo de los pueblos, y es en ese sentido que nosotros queremos hacer énfasis hoy en día con el comentario que queremos hacer. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que sucede en nuestro país. Acaba de aparecer el informe que da cuenta de que el sistema bancario muestra resultados positivos al cierre de abril de 2015. El primer tercio del año aparece el sistema bancario con un crecimiento en el orden del 60%. Esto es verdaderamente demostrativo de que no hay una crisis económica, sino que hay una guerra económica en el sector del consumo. Es un asunto a veces complejo, pero es así. En el sector del consumo tenemos una guerra desatada de especulación, de incremento desmedido de los precios, donde se han articulado todos los sectores que tienen que ver con eso en el ámbito del gran capital. Los distribuidores, los expendedores de alimentos, los que venden los productos al detalle, etcétera. Esa gente está articulada en una guerra y ahorita lo vamos a demostrar. Pero vamos a leer la nota que aparece en Última Noticia sobre la evolución positiva del sistema bancario al cierre de abril de 2015. En los últimos 12 meses, dice acá la nota, los activos totales del sistema bancario nacional crecieron un 68%, lo que representa un total de 2.920.763 millones. En la actualidad, los indicadores que recogen la dinámica del crecimiento de la intermediación crediticia, entiéndase la evolución de sus operaciones activas, es decir, crédito, inversiones y pasiva, depósitos del público, la calidad de los activos, la solvencia patrimonial, la eficiencia operativa y administrativa, la rentabilidad y la liquidez muestran resultados excepcionalmente positivos. Ustedes han oído por ahí los economistas que siempre apelan a estos artilugios del vocablo técnico o economicista para confundir a la población y tratar de ponerla en contra del gobierno. Y entonces ellos hablan de un exceso de liquidez, de no sé qué cosa, que ha bajado la tasa pasiva y sube la no sé qué. Ellos siempre hablan de manera que la gente crea que están hablando con mucha propiedad y lo que están es buscando es enredar a la gente. Cuando saben de eso, porque la mayoría tampoco sabe de lo que está hablando. Pero aquí se está diciendo que todo eso de lo que ha hablado esta gente está mostrando resultados excepcionalmente positivos. Y voy a volver a leer el párrafo. En la actualidad, los indicadores que recogen la dinámica del crecimiento de la intermediación crediticia, entiéndase, la evolución de sus operaciones activas, es decir, el crédito de inversiones y las pasivas, depósitos del público, la cantidad de activos, la solvencia patrimonial, la eficiencia operativa y administrativa, la rentabilidad y la liquidez muestran resultados excepcionalmente positivos. Ahora yo quiero que ustedes me expliquen, o por lo menos que se pongan en la cabeza, o llamen a su escuálido favorito, vayan y búsquenlo allá al lado a su casa, o donde lo tengan en el cuarto de atrás, y tráiganlo aquí al lado del radio, y pregúntense, ¿cuál es el país del mundo que puede decirse que está en crisis económica donde la banca crece? Y no es que crece 10%, ni 20, ni 30, sino que crece 68% en un mismo periodo medido respecto del año anterior. Entonces, esto es lo primero. Vayan y vean la crisis económica en los Estados Unidos, de la subprime, como le llamaron. Eso fue la crisis de los bancos. Y vayan y vean la crisis del 29, allá mismo en Estados Unidos. ¿Cuál fue la crisis? La crisis de los bancos. ¿Qué es lo primero que se viene abajo cuando hay una situación de crisis en España o en Grecia o en no sé dónde, allá en Europa? Los bancos. ¿No recuerdan la crisis antes de que llegara Néstor Kirchner en Argentina? ¿Cuál era la situación que había? Era una crisis de los bancos. Hay crisis económica cuando hay crisis bancaria. Venezuela es el único país del planeta y de la historia entera donde aquí nos quieren meter en la cabeza que tenemos una crisis económica con un crecimiento desmedido de la banca. ¿Ustedes han visto algún banquero ahorita chillando que no sé qué? Los banqueros están financiando el golpismo desde Miami con los reales que se llevaron hace 10 años. Imagínate cuánto se habrán llevado. ¿Y cuánto sería el negocio que estaban haciendo aquí? Que se llevaron dineral y dineral desde hace ya una década, cuando se fueron para allá, para Miami. Y los tipos financian golpes, financian a Capriles, financian al otro, a los de Ramo Verde, le dan real a todo el mundo para que haga garimba, traen real y traen real y traen real, convertido además en dólares. Y todavía les queda bastante. Es decir, ¿a quién se le puede meter en la cabeza que es una crisis económica la que hay? Lo que hay es una crisis del sistema capitalista, que el sistema capitalista está trancándose a sí mismo, se está rebelando a sí mismo para que no avance la economía, para impedir que ella avance en el marco de un modelo distinto al que ella le conviene, que es el modelo neoliberal. Ellos están trancándose a ellos mismos el juego. Están buscando destruir su propia economía en la que ellos viven y de la cual ellos se enriquecen, pero lo están haciendo en una condición autosuicida, si cabe la expresión de Carlos Andrés Pérez aquí. Es decir, es una operación kamikaze, pudiera decirse, donde esta gente dice que se lleva todo por delante antes de acceder al planteamiento de justicia y de igualdad social que propone la revolución bolivariana. Eso es lo que nos está sucediendo. Y yo, en relación a eso, les traigo aquí este análisis que está haciendo Adalberto Fernández sobre la cadena de intermediación que infla los precios en las hortalizas hasta cuadruplicarlo en Venezuela con el cuento del dólar. Pues fíjense ustedes cómo se va encadenando todo, ya lo vamos a describir. Una de las mayores distorsiones de la economía nacional, dice Adalberto Fernández en su análisis, parte de la guerra económica de la derecha, se evidencia en la cadena de comercialización de hortalizas. Y vamos a desglosarlo. En el estado Mérida, por ejemplo, región andina de Venezuela, los intermediarios compran la zanahoria en 30 bolívares por kilo, óiganlo bien, pero cuando el rubro llega a la capital de la entidad y a Caracas, su valor monetario se ha incrementado en más de 400%. Es decir, cuando llega allá mismo a Mérida, a la capital del estado Mérida, de ahí mismo del campo del estado Mérida, ya se ha incrementado 400%. Similar situación se puede constatar en el caso de la papa, que se consigue en el mercado merideño y caraqueño con 375 y 500% de incremento, entre 160 y 180 bolívares el kilo. Eso luego de haberla adquirido a 30 o 35 bolívares en la puerta de la finca, ¿no? Los intermediarios y transportistas, sigue diciendo aquí el reportaje, que controlan la distribución, compran la cosecha de ajo en 120 bolívares por kilo. Pero cuando ese rubro llega al consumidor de la capital andina, allá mismo en Mérida, unos 34 kilómetros al suroeste, el precio supera los 300 bolívares por kilo, es decir, más del doble, es un aumento de 150%. Y lo que está recorriendo son 34 kilómetros. Y ahí no está interviniendo para nada el gobierno ni las políticas del gobierno, en modo alguno. Ni la política cambiaria, ni el control cambiario, ni la no sé qué cosa, nada de eso. Simplemente es un tipo que fue y le quitó al campesino la mercancía que tenía, el producto de su trabajo, lo trajo a la ciudad después de 34 kilómetros, que es como de aquí a la Victoria, y encarama más del doble de precio a la mercancía. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué puede argumentar ese tipo? Ah, que la gasolina subió. No, la gasolina es regalada en Venezuela. No, que los cauchos. ¿Cuánto caucho gasta 34 kilómetros de traslado de allá para acá? Ah, que son muchos traslados. Ajá, pero muchos traslados y muchos 150% de incremento hacen que tú, por el cuento del caucho, vas a tener 10 mil millones de bolívares más que lo que te hacen falta para comprar los cauchos. Entonces la relación es completamente desproporcionada e injusta. Seguimos hablando aquí, leyendo el reportaje de Adalberto Fernández. En el distrito capital, el ajo se consigue con incremento de 400% respecto al precio de venta del productor. Así, tiene un costo para el pueblo entre 480 y 520 bolívares el kilo. Respecto a los frutales, destaca el caso de la fresa, que en el municipio Rangel de Mérida se comercializa en unos 60 bolívares por kilo. Llega a la capital de la entidad con un incremento de hasta 380% y a Caracas con un aumento de 300%. E incluso 700% en supermercados privados. ¿Por qué? Porque el supermercado privado dice que no, ahí va es pura gente chic, y entonces aumenta, y todos los días aumenta, porque si no, entonces no se mantiene el estatus de que es un supermercado cifrino, y ellos aumentan para darle a la gente la idea, a los que van ahí, a los escuálidos cifrinos que van ahí, que si ellos compran ahí en Los Campitos, no sé qué, en el otro que llaman, en La Herradura, no sé qué, cómo es que llaman ellos sus supermercados de lujo, entonces si ellos compran ahí está muy bien, y si las vecinas están viendo que están comprando ahí, está mucho mejor, y si ellas van a comprar, dicen, no, yo compro el más caro, tú sabes que yo soy así, y no sé qué, o sea, hay un regodeo en la cultura de la gente que está en la derecha, que lo convierte en un actor neoliberal en todos los espacios, y es un contribuyente directo de toda esa distorsión de la que estamos hablando, ¿no? Esa es la gente que dice que hay una fuga de talento, pero que goza diciendo en su reunión ahí delante de todo el mundo, no, yo a mi hijo lo mandé a estudiar en Berkeley, tú sabes, categoría y no sé qué, porque tienen poder adquisitivo. Pero entonces es un manejo. Todo esto es hacer un discurso contra el gobierno y a la vez hacer mucho dinero. Es el negocio del capitalismo, atentar contra las ideas progresistas que puedan surgir en la historia de la humanidad, y si pueden ir haciendo un billete, mucho mejor. Sigo leyendo el artículo de Adalbert. En todo el país, óiganlo bien, el gobierno realiza esfuerzos por fortalecer la producción y minimizar la intermediación en este segmento de la economía, que deja al consumidor en cuarto y hasta quinto lugar de la cadena comercial, de acuerdo con información aportada por el Ministerio para Agricultura y Tierra. Y esto es importante que nos detengamos acá, porque por ahí salta mucho, y seguro su escuálido favorito que usted tiene ahí sentado le viene y le dice, bueno, pero ¿y de quién es eso culpa? Eso es culpa del gobierno, porque a todo lo que está haciendo el capitalismo le han colocado ahora la etiqueta de que eso es culpa del gobierno, y la gente cae en esa trampa. ¿Cómo va a ser culpa del gobierno que venga un asaltante miserable capitalista a quitarles el sudor de su trabajo, el producto que ha sudado el campesino en nuestra tierra, donde no tiene nada que ver el dólar, ni absolutamente nada que ver con aumento de gasolina, ni nada, y el tipo le incremente 400, 700, 1000% a las cosas que produce el campesino, a la zanahoria, el tomate, la papa. ¿Qué tiene que ver el gobierno con eso? Absolutamente nada. Es solamente el capitalismo perverso que está operando ahí para tratar de estripar al ciudadano, aplastarlo, hundirlo y quitarle todo lo que pueda tener de bienestar que le pueda traer el modelo socialista. El gobierno está trabajando, pero eso es un trabajo arduo, sobre todo cuando te estás enfrentando tú solo al capitalismo en términos generales, porque aquí nos estamos enfrentando a las reglas, a la lógica, a la dinámica del capitalismo, que es un monstruo de dimensiones descomunales que ya ni siquiera permite que se pueda apreciar de lo gigante que es. Mientras que estamos luchando para construir ese bienestar, la gente que está ahí, que son los actores que pueden ser salvados, redimidos por la acción de la revolución, entran en duda cuando le vienen con ese discurso, bueno, pero ¿y eso de quién es culpa? Eso es culpa del gobierno y no sé cuánto. Fíjense ustedes lo que dice acá. En la ciudad de Mérida, la Dirección de Política Integral de la Gobernación, por instrucción del mandatario regional Alexis Ramírez, coordina con productores locales la comercialización semanal y directa de unas 60 toneladas de rubro en 18 puntos localizados en 15 parroquias. Desde mayo de 2014 se contabiliza el suministro directo de más de 700.000 kilos de hortalizas a precios generales de entre 30 y 35 bolívares por kilo. Por otra parte, el ministerio, es decir, ya el gobierno central, promueve el intercambio complementario entre los municipios del estado con la participación directa de los productores. En lo que va de 2015, la misión AgroVenezuela, política nacional de impulso a la producción agrícola, ha distribuido más de 1.480 toneladas de semilla de papa entre agricultores merideños. Hace poco aquí comentamos la queja de algunos productores con el tema de la semilla, porque, claro, al haber una sustitución del control de ese emporio que estaba quilmando a los productores del campo, que era Agroisleña, cuando pasa a ser Agropatria, Agropatria es una entidad aislada de todo ese conglomerado de empresas que se autosoportan, no solo nacional sino internacionalmente, desde el gran capital, y que tiene su gran casa matriz por lo general en la empresa Monsanto, que es la verdadera depredadora y destructora de las posibilidades del agro en el mundo entero, y de la salud y de la vida de la gente, con todos los transgénicos que ellos utilizan para el cultivo. Entonces, cuando nosotros nacionalizamos, cuando el comandante Chávez nacionalizó la empresa Agroisleña para convertirla en Agropatria, tuvo que abocarse a la construcción de algo que no existía en Venezuela, que fue primero la cultura de la producción de los insumos que tenía ahí que vender Agropatria para el campesino, como la semilla, por ejemplo, ¿no? Los fertilizantes, etcétera. Y todo ello tiene una dinámica de mercadeo internacional compleja, difícil, que llevó a que la revolución tuviera que meterse también en el negocio de la producción de la semilla. Para producir la semilla había que entonces buscar la tierra, y una vez que tenías la tierra tenías que trabajarla, procesarla, y eso es un proceso que demora a veces años, y luego de ello entonces buscar el cultivo de la semilla para que puedas tú ahí empezar a producir semilla para hacerle distribuida y entregada a los campesinos. Eso es lo que ha demorado toda esa estructura, pero hay un trabajo que se ha venido haciendo, y es un trabajo de enfrentamiento permanente, constante, contra el capitalismo, que es el que está destruyendo las posibilidades, como lo estamos diciendo acá, y como muy bien lo enumera en este reportaje Adalberto Fernández. Sigo leyendo acá. Pese a estos esfuerzos, en los expendios y mercados de la entidad se comercializan los mismos rubros al doble y hasta el triple del precio pagado por cada kilo a puerta de finca. Cada comerciante justifica su ganancia respecto al monto que pagó a otro intermediario. Es decir, es una cadena de uno tras otro. No es que es la guerra solamente, es el capitalismo. El capitalismo opera en esos términos, opera destruyendo las posibilidades de la gente, porque encarece todos los productos, encarece la economía, la hace difícil, la hace pesada, porque se incorpora otro a la cadena, después se mete otro intermediador, después se mete el otro. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el gobierno ahí a la pregunta, pues, definitiva de los escuálidos? El socialismo es lo que tenemos que hacer. No es ponerse a inventarle otro policía, ni buscar otro organismo que vaya y meta preso a aquel, porque la gente lo ve así, de manera escueta, reducida. Así no es como se gobierna. Se gobierna construyendo nueva sociedad, nueva visión económica, nueva concepción de para qué debe servir la economía de un país, que es servirle al ser humano, al pueblo, que fue lo que nos planteó Chávez, que es lo que está plasmado en el plan de la patria y que es lo que adelanta el presidente Nicolás Maduro en este momento. De eso se trata. Lo que tiene que hacer el gobierno no es poner más policías aquí, ni más policías allá, ni más gente en las cárceles, ni nada de esto. Lo que tenemos que hacer es entre todos construir el socialismo. Es la única manera de reducir el efecto pernicioso del capitalismo, del neoliberalismo, sobre nuestra sociedad, sobre nuestra economía, sobre nuestra calidad de vida. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos revisando nuestro contacto con ustedes a través de las redes sociales, como les llaman, a través del Twitter. Nuestra cuenta @soyaranguibel está ahí, ustedes saben, siempre activada para el intercambio con todas y todos ustedes. Y bueno, ya están llegando comentarios, etcétera. Quiero, antes de pasar al tema con el que quiero cerrar la emisión de hoy, comentar lo que está en estos días en el tapete, el asunto de este desespero de activación de repente de la gente de la derecha con el intento de fuga de los monstruos de Ramo Verde y el desespero de las esposas por reactivarse otra vez a nivel internacional, como que ellas son las víctimas de no sé qué cosa. Bueno, todo eso de lo que hemos hablado en estos días. Ahí lo que está dándose, evidentemente, es la revelación más clara, innegable, irrefutable, de que esta gente de la oposición ya vio que no tiene fuelle, que no tiene músculo para llegar a la elección de la Asamblea Nacional de este año. Y por eso entran en esta situación de desespero. La elección primaria fue demoledora para ellos. Fue verdaderamente demoledora y eso ya dice bastante de cuál es la situación que hay a lo interno. De ahí, si es que no la han visto en el audio ese de Leopoldo López, ni en lo que ha dicho la otra por allá por su lado, y lo que ha inventado el otro por allá por otro lado. Es decir, la guerra a puñal limpio, pelado, que hay ahí en la que llaman ellos MUD, es una cosa que ya no se puede ocultar. Ellos mismos se están cayendo a peñonazos, a puñaladas, y ya no tienen ningún pudor. Antes eso lo hacían como que encerrados, escondidos, pero ya no le paran a eso. Ya al parecer no hay ningún pudor, ninguna vergüenza, ninguno quiere defender ese proyecto. Sus líderes ya están apareciendo ahí en todas las investigaciones, se han venido cayendo, se han venido derrumbando, y hay un verdadero desespero. Pero si algo termina por ser más bochornoso todavía, es lo que acaba de argumentar esta gente de la MUD respecto de la convocatoria que estaban intentando esto con el video para el sábado 30 de una marcha de no sé qué. Bueno, están metidos en el problema de su vida, en el problema más grave que puede estar organismo político alguno. Es una cosa terrible, patética, de verdad que es como para hacer un documental y mandarlo para el Oscar, porque nunca se habrá visto una cosa como la que está pasando ahí al seno de la oposición venezolana, del antichavismo. Bueno, estos señores, porque no quieren que les gane la delantera un preso que está metido allá, que es un tipo que mandó incendiar el país y que levantó las encuestas hasta más del 90% en repudio a esas guarimbas que mandó inventar, donde estaban matando venezolanas y venezolanos a mansalva con francotiradores, que han quedado en evidencia que fueron ellos quienes los mandaron a poner ahí. Ellos lo llaman los bichos en este audio de esta oportunidad, pero ya los había mencionado Lorenza Lec en sus videos, varios videos en los que él salía orgulloso, jactándose de su condición de terrorista y diciendo cómo es que ellos mandaban a matar a los muchachos, etcétera. Bueno, ya eso ya no tiene ninguna discusión, pues ya se sabe que ellos son los que desde siempre han mandado a poner los francotiradores para que maten venezolanos. Eso lo empezaron allá en Yaguno. ¿Ustedes recuerdan? En Yaguno se capturaron como 9 o 12 francotiradores, de los que estaban desde todo el día anterior ahí apuntando la gente, y que fueron tomados en videos, en fotografías de todo tipo, y donde se vio la gente que estaba señalando hacia lo alto en todas las fotografías, en virtud de que el problema estaba no en Puente Yaguno, sino en los edificios, en el Hotel Odeón, en el otro, etcétera, porque estaban ahí apostados unos francotiradores que, cuando Carmona estuvo en Miraflores y se asumió él mismo como presidente de la República, fueron soltados. Ellos habían sido detenidos, esos francotiradores, pero fueron soltados por la policía fascista que estaba en ese momento requisando el país para buscar chavistas y exterminarlos en todas partes donde estuvieran los chavistas. Eso es historia contemporánea, eso no es un asunto que nos están contando los libros ni nada, eso lo sabemos, lo vivimos nosotros, lo padecimos nosotros, los venezolanos de este tiempo. Entonces, esa realidad tan terrible la está repudiando cada vez más la gente misma de la oposición. Y en virtud de eso, esta gente directiva de la MUD agarró y decidió que ellos no iban a ninguna convocatoria del 30 de mayo, que no iban a ir a la marcha del monstruo de Ramo Verde, porque no se quieren asociar ahora con el tipo que generó el mayor repudio que se tenga memoria en los últimos 30 o 40 años. Cerca del 93% de la población repudió, tanto desde las filas revolucionarias como de la oposición, repudiaron esas acciones de terrorismo a las que no estaba habituada Venezuela. No tenemos cultura guerrera como en Colombia o México, que viven en guerra desde hace décadas y que parece que esa es la forma de vida de esa gente. Nosotros nunca hemos tenido esa vocación, no la queremos, no la hemos querido, y sea cual sea la posición política, nosotros la vamos a rechazar siempre, todas y todos los venezolanos, como se rechazaron las guarimbas. En virtud de eso, esto le sacaron el cuerpo a la convocatoria que está haciendo desde la cárcel Leopoldo López, porque no quieren que se convierta en el líder, porque vienen muchas cosas que van a pasar y ellos no pueden aceptar que les roben la partida como se la está tratando de robar Leopoldo López por un lado y María no sé qué cosa por el otro, y después el otro por allá también, cada uno montando su taguara, su timbiriche, para ver cómo se roba eso que se han robado entre todos siempre, que es el voto antichavista. Que eso no quiere decir que haya un voto caprilista o María Corinista o ledesmista. Jamás ha habido eso en Venezuela. Lo que ha habido es un voto antichavista, un voto de, bueno, la gente que no quiere pues que gobierne aquí una revolución bolivariana. Y eso es un asunto cultural de otra naturaleza, distinto a un planteamiento ideológico caprilista o María Corinista o nada de eso. De hecho, María Corina, con su propuesta de capitalismo popular, no sacó ni el 3% en las elecciones primarias a las que ella fue hace 3 años, allá en febrero del 2012. Eso es una demostración de que nadie ahí está de acuerdo con lo que ellos están planteando, en caso de que lo planteen, porque esa creo yo que es la única propuesta que hubo desde el punto de vista ideológico, doctrinario, hasta ahora en la derecha. ¿Y qué es lo que está sucediendo entonces? Que ahora tienen más repudio todavía la directiva de la MUD que el que tenían anteayer, antes de decir que ellos no iban a ir a esa convocatoria del 30 de mayo, porque ya ellos son repudiados por las bases, como lo hemos dicho. Pero cuando dicen esto, entonces la gente se pregunta, porque el argumento que están dando en la directiva es que eso fue una decisión inconsulta con la directiva de la MUD. Ajá, pero la gente les está diciendo ahora por todas las redes sociales, los de la oposición ahí, los escuálidos de a pie, les están diciendo, bueno, ¿y ustedes a quién consultaron para poner a los candidatos a la Asamblea Nacional que les vino en gana? Entonces los tipos, de verdad, o sea, ellos acaban de salir de un proceso en el que han hecho lo que le ha dado la gana. Le vendieron a unos empresarios las postulaciones, se metieron los reales en el bolsillo, porque no lo han ido a llevar ni siquiera para el Consejo Nacional Electoral a decir, bueno, mira, aquí está el aporte por habernos asistido en la primaria. Nada, se lo metieron en el bolsillo. No le hicieron ni un afiche a ninguno de los tipos. Es que les gustan los reales a estos tipos. Estos sí son rateros, de verdad. Y entonces la gente de la base, usted ve ahí todos los portales de ellos y lo que da es pena ajena, vergüenza. Yo, si usted tiene todavía sentado a su escuálido favorito ahí, dígale que vaya para allá un ratico para el balcón, que vaya a coger aire, o llámenlo por allá por otro lado, porque da vergüenza esto, da vergüenza. De verdad que a mí me da pena decirlo aquí, y este programa es para eso. Ahora fíjate tú, aquí aparece diciendo Capriles que no sabe si asistirá a la concentración convocada por López y Ceballos. Eso lo dice el antierbe. Dice la agencia EFE, el opositor venezolano Enrique Capriles dijo que aún no sabe si se sumará a la convocatoria a una marcha a las exigencias del Estado que hizo el dirigente preso Leopoldo López, y que habló también en nombre del encarcelado exalcalde Daniel Ceballos a través de un video difundido el pasado sábado. Ajá, entonces nosotros le preguntamos a Capriles, ¿y cómo vamos a hacer para saber? Es decir, ¿qué es lo que va a suceder de aquí a allá para que tú sepas si vas a ir? Te va a iluminar a medianoche, el cielo se va a abrir y te va a llegar una luz. ¿Qué es lo que va a pasar para que tú sepas? O sea, si tú no sabes ahorita, y por favor, o sea, un político que se diga dirigente, que no sepa reaccionar frente a un evento político de buenas a primeras, perdóname, pero yo no sé a dónde va a poner la confiabilidad de ese político, porque... ¿Cómo es eso que él no sabe de un evento político de su sector político, es decir, de la derecha? Él no sabe todavía, a 3 días del asunto, si va a ir o no va a ir. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Va a llamar a Barack Obama a decir, mira, yo creo que es mejor que vaya? ¿Va a llamar a quién? ¿De allá, de John Kerry, va a llamarte? ¿Qué es lo que puede suceder? Que se abra el cielo y se ilumine con un rayo de luz tu mente y te diga entonces desde allá arriba, desde lo altísimo, el Creador: sí, Capriles, ve a la marcha. O no, Capriles, quédate en la casa como hace siempre. Es decir, es que usted me perdona si suena a sorna. Yo lo que quiero es ser gráfico. Esto da vergüenza, da pena ajena. Que un tipo declare que no sabe si asistirá a la concentración, lo que quiere decir es que él va a ir viendo cómo se va portando la opinión de la oposición y qué va opinando la gente de eso. Si él ve que la gente le parece que es un evento al que vale la pena asistir, él dice: ay, me meto yo, porque yo voy a buscar que me nombren a mí el jefe. El propio oportunista. Esta es la declaración del oportunista, que debían volverlo el eslogan de los oportunistas del mundo. Capriles no sabe si asistirá a concentración convocada por Leopoldo. Él lo que quiere ver cómo vaya viniendo, vamos viendo. ¿Tú ves? Si hay bastante gente, yo voy. Pero si hay poquita, no. Entonces, perdónenme. Llamen otra vez a su escuálido favorito. Siéntenlo de nuevo ahí, que vamos a seguir con otro tema. Quiero cerrar el día de hoy compartiendo con ustedes algo de lo que hemos hablado en otra oportunidad, pero que viene aquí con, de verdad, una reveladora investigación, dramática investigación, hecha una vez más por gente que está trabajando denodadamente por este tema, el tema de la esclavitud infantil y de las empresas que explotan a los niños en el mundo para acumular cada vez más riqueza. Les leo la nota que trae el portal La Voz de Vida: lo que esconde la moda. Esto lo escribe Emilio José, allá en España. Él dice: a la pregunta de por qué razón Zara, con Z, ustedes saben, la tienda esa que tiene en todos los centros comerciales el local más grande, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. Ese es de la empresa Inditex. Y cuando entonces le preguntan a Zara por qué no traslada sus fábricas a España y deja de lucrarse con la explotación infantil en terceros países, como África por lo general, la respuesta que da el directivo de Zara es: los españoles son unos vagos que no quieren trabajar. Óiganlo bien. O sea, él está diciendo a los indignados y a toda la gente, a los desahuciados, a toda la gente que está haciendo gigantescas, largas colas infinitas allá en España para que le den un poquito de mendrugo, de pan o de comida de mendicidad ahí en España. Él les está diciendo vagos. No que esa gente está en esa condición porque el modelo neoliberal que le impusieron a esa pobre nación los ha llevado a la calle, a vivir bajo los puentes. Eso es lo que está diciendo un directivo de la empresa Zara, que usa a los niños como esclavos para fabricar sus prendas. Y entonces hay un movimiento que se ha rebelado contra eso. Esa es la respuesta que recibió el activista pakistaní contra la esclavitud infantil, perseguido en su país y exiliado en Suecia, Ehsan Ullah Khan. Ehsan Ullah Khan es fundador del Frente de Liberación del Trabajo Forzado y de la Marcha Global para eliminar la esclavitud infantil. No cuenta el directivo de Inditex, es decir, uno de los dueños de las tiendas Zara, que las prácticas generalizadas de ese creador de riqueza, que es su caritativo jefe, porque él es de la directiva, pero hay un jefe que es el dueño definitivo del asunto, que aquí no lo menciona, han reducido en un 90% la industria textil española. Los tipos están acabando con la industria textil en España, yéndose a buscar mano de obra barata en la esclavitud infantil que buscan en Pakistán, en la India, en África, etcétera. Y con ello es con lo que se está echando a la gente a la calle en España, quedándose sin trabajos. Y después este los llama vagos. Fíjense cómo es de miserable el capitalismo, la lógica, la filosofía del capitalista, cómo desprecia al ser humano, pero cómo lo usa para explotarlo. Es cierto que los españoles pueden todavía permitirse ser más vagos que otros seres humanos sometidos a jornadas de trabajo agotadoras que se prolongan 16 horas al día, 6 días a la semana, en el mejor de los casos, a razón de entre 9 y 13 céntimos apenas la hora, que es lo que le pagan a estos niños. Los datos que maneja el Ehsan Ullah Khan sobre las prácticas de Zara y otras grandes empresas textiles son desalentadoras. El 100%, óiganlo bien, de la producción de Zara en Asia es trabajo infantil. Comprar un niño en Pakistán es muy barato y una vez que lo has hecho puedes hacer con él lo que quieras. Una vez que compraron los niños, lo puedes tratar como animales, como de la peor especie. Es una cosa horrenda. Y esa no es la única empresa. Hay muchas otras. Y están todas siempre en los centros comerciales más lujosos de todas las ciudades de Venezuela y del mundo. Fíjense ustedes. Por eso siempre digo, esto lo está explicando el activista Elsan Ulad Khan, que hemos comentado. Por eso siempre digo que no compren empresas como Zara, Mango, IKEA, H&M o Bershka, porque con el dinero que les entrega, ellos compran 5 esclavos más. La gente tiene la tendencia de que va a esas tiendas porque dice, no, mira que esto es muy buena ropa y muy barata. La ropa no es buena, es de muy mala calidad, pero la pueden vender más barata, primero porque la venden de manera masiva y luego porque la fabrican de manera masiva, casi sin costo de mano de obra. Son los esclavistas contemporáneos. Y dice acá el activista Ulad Khan, este es un gran problema político, social, económico y militar, pero a ninguno de ellos les interesa cambiar el sistema. ¿Ve? Él está hablando del mundo capitalista, que ninguno allá lo quiere cambiar, como aquí en Venezuela, que queremos cambiar el sistema para ponerlo al servicio del ser humano, como lo decíamos ahorita, hace minutos, en relación a los campesinos. Queremos que lo que se haga de esfuerzo por la construcción del bienestar sea el bienestar para la gente, no para las grandes corporaciones, para las grandes empresas, que es la lógica del capitalismo. Fíjense en esta denuncia tan grave que se está haciendo, una vez más, con estas grandes marcas, que cuando alguien va a distinguirlas entre lo que se está haciendo, entre el socialismo y lo que se está haciendo con el capitalismo, por lo general te dirán, no, mira, pero eso es una gran marca, eso es un gran emporio, una gran corporación, ¿cómo vas a decir tú eso? Bueno, ahí está la verdad. ¿Por qué es una gran corporación? Porque mata de hambre, de padecimiento y de esclavitud a millares de niños en el mundo. Por eso es que son grandes en el capitalismo, son explotadores. Bueno, hasta aquí llega la emisión del día de hoy de Sin Tapujos. Me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión. Y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.